Bueno, bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos con fuentes que rodean a una figura, bueno, una figura icónica y sí, bastante controversial del mundo informático, Kevin Mitnick. Vamos a basarnos en partes de su libro El arte del engaño. Tenemos el prólogo que lo escribió Steve Wozniak, nada menos, relatos del propio Mitnick y hasta un capítulo que no salió en la versión final. La idea hoy es entender bien qué onda con esto de la ingeniería social, usando las experiencias, los ejemplos que dan estas fuentes, ver cómo funciona, por qué Mitnick dice que es tan efectiva y por qué el factor humano, bueno, es tan clave en la seguridad. Exacto, es que la ingeniería social, como la describen ahí, no se trata tanto de romper, digamos, la tecnología en sí, los firewalls, sino de explotar algo que es mucho más básico en nosotros, ¿no? La psicología humana. Hablamos de la confianza, esa tendencia a confiar, el deseo de ayudar que casi todos tenemos, o la credulidad simplemente. Wozniak lo dice clarísimo en el prólogo. Puedes invertir millones en tecnología, pero al final la persona, el ser humano, sigue siendo ese punto débil. Sí, total. Y es interesante cómo Mitnick cuenta sus propios inicios, ¿no? En los textos habla de una fascinación desde muy chico por explorar sistemas, por entender cómo funcionaban. Hay un ejemplo genial de cómo descubrió la manera de viajar gratis en los autobuses de Los Ángeles. Y no era magia, ¿eh? Era pura observación. Memorizar horarios, rutas, conseguir los boletos de transferencia y hasta la perforadora especial que usaban. Increíble la dedicación, ¿no? Sí. Una obsesión casi. También menciona que le gustaba la magia, ese rollo de saber secretos que otros no saben. Pero bueno, su verdadera escuela, o así lo cuenta él, fue el phone phreaking, ya en la secundaria. Ahí aprendió de otros chicos cómo sacarle información a la compañía telefónica, hacer llamadas gratis, que después descubrió que tan gratis no eran. Pero lo importante es cómo lo describe. Escuchaba los pretextos que usaban, aprendía la jerga, los procedimientos internos, y dice que, bueno, que pronto lo superó. Hasta hacía bromas, como dice él, cambiándole la línea a otros freakers para que sus teléfonos funcionaran como públicos. Imagínate. Es que esos inicios ya muestran todo, ¿no? Son la base de lo que después él llama ingeniería social. Ya ves ahí la manipulación, la persuasión, pero sobre todo un entendimiento muy profundo, no solo de la tecnología de la época, los teléfonos, los switches, sino de cómo funcionaba la gente. La organización, los procedimientos, quién hacía qué, la jerga de cada área. Fíjate que hasta desliza una posible conexión familiar. Menciona que su familia por parte de padre se dedicaba a las ventas. Ah, mira vos, no lo tenía eso. Sí, no dice que sea genético ni nada, pero como que nota la coincidencia, ¿viste? La habilidad de persuadir. Claro, tiene sentido. Bueno, entonces, ¿cómo define él formalmente la ingeniería social? Él dice que es básicamente usar tu labia, ¿no? Tu poder de convencer para engañar a la gente. Exacto. El chiste es que crean que sos alguien que no sos o convencerlos para que hagan algo. Ojo, algo que no deberían hacer. Como revelar información, por ejemplo. O realizar alguna acción específica. Y hace una diferencia interesante. Dice que el ingeniero social busca infodatos, mientras que el estafador clásico va directo por la plata, por el dinero. Y lo que atrapa de los ejemplos del libro son las técnicas. Son muy concretas. La base de todo es crear un pretexto. O sea, una historia creíble, ¿no? Algo que justifique por qué estás pidiendo lo que pedís. Usar la jerga interna, eso es clave. Te hace sonar como uno de ellos, como de adentro. Genera confianza al toque. Claro, pasas desapercibido. Totalmente. Después, construir una conexión rápida, eso que llaman rapport. Generar simpatía, entendimiento mutuo rápido para que la otra persona baje la guardia. Y lo fundamental, explotar esa tendencia nuestra a confiar y a querer ayudar, a ser útil. También menciona cosas más logísticas, como el mail drop. El mail drop. ¿Qué es eso? Es alquilar un apartado postal, una casilla de correo, pero con un nombre falso, para recibir ahí cosas, información, paquetes. Que obtuviste engañando, ¿no? De forma discreta. Ah, mira, bien pensado. Para ver esto funcionando, el libro cuenta casos. Algunos son tremendos. Uno muy clásico que Mitnick detalla bien es el de Stanley Rifkin y el Security Pacific National Bank, allá por 1978. Sí, ese es un caso de manual. Lo interesante es que Rifkin no era un empleado cualquiera, ¿eh? Era consultor externo del banco. Eso le dio acceso legal a áreas clave, como la sala de transferencias de dinero. Acceso legítimo inicial. Primer punto clave. Exacto. Y una vez adentro, ¿qué hizo? Observar. Nada más. Se dio cuenta de que los empleados, para no olvidarse el código de seguridad del día... No me digas. Lo tenían anotado en un papelito ahí cerca. No, qué básico. Ahí tenés la debilidad en el procedimiento. Tal cual. Rifkin, tranquilo, lo memorizó. Después bajó al hall, agarró un teléfono público, llamó a la sala de transferencias. Se hizo pasar por Mike Hansen, supuestamente de otro departamento. Usando la información correcta. El código. Claro. Dio el código correcto que acababa de ver. Y con toda la calma del mundo pidió transferir más de 10 millones de dólares. 10 millones. A una cuenta en Suiza, que él ya tenía lista. Casi lo pescan, ¿eh? Le pidieron un número de oficina interno, que obviamente no tenía. Uf, momento de tensión. Total. ¿Y qué hizo? Improvisó. Dijo algo como, ah, para, te llamo de vuelta. Colgó. Hizo otra llamada rápida. Engañó a alguien más para conseguir ese número interno. ¡Qué habilidad! Y volvió a llamar a transferencias para terminar la operación. Listo. Es que el caso Rifkin tiene todo lo que Mitnick describe. El acceso inicial, la observación clave, la debilidad del procedimiento, anotar el código, la suplantación convincente, porque tenía el dato correcto y sonaba seguro, y esa capacidad de manejar la presión, de improvisar cuando algo sale mal. Sin tocar una línea de código, pura charla. Pura ingeniería social. Y el libro está lleno de ejemplos así, ¿no? Tácticas similares. A veces las presenta como historias ficticias para ilustrar. Claro, para que se entienda el método. Por ejemplo, cómo conseguir números de teléfono privados. Llamas a la operadora, te haces pasar por técnico de la misma empresa. Che, tengo un problema acá con mi sistema. ¿Me ayudas dos, colega, a buscar este dato? Y por ahí te lo dan. Explotando la camaradería. El somos del mismo equipo. Exacto. ¿O cómo sacar contraseñas? A veces usan el pretexto de un virus. Mencionan el famoso I love you, ¿te acuerdas? ¡Uy, me llegó esto! ¿Qué hago? Sí, claro. O la urgencia. Eso, la urgencia. Lo necesito ya para el jefe. O es para el informe del director. Funciona mucho. También cuentan cómo obtener directorios internos de empleados. Nombres, internos, áreas. Información que parece inofensiva, pero es oro para ellos. Claro, porque después usan esos datos para armar pretextos más creíbles. O conseguir números de empleado diciendo que hubo una confusión con las reservas de viaje. Pura actuación. Mencionan hasta cosas más audaces, como averiguar si la policía estatal compartía datos con el FBI. ¿Cómo? Llamando y preguntando. Haciéndose pasar por un investigador, un académico, preguntando por los sistemas. ¡Qué cara dura! Y conseguir manuales técnicos confidenciales. Como el Test Number Directory de las telefónicas. Un clásico. A veces, dice, bastaba con pedirlos. Con una buena excusa, apelando a la confianza, al querer ayudar. Los patrones son clarísimos, ¿no? Se repiten. Siempre explotan la confianza. Entre colegas. Soy nuevo, estoy ayudando a X. Usan la urgencia como palanca. Es para allá. O la autoridad. Llama al jefe. Es de la oficina del vice. La simpatía también. Totalmente. Uy, ¿qué día tengo con la compu? O tengo una emergencia familiar. Necesito esto rápido. ¿Quién no ayuda ahí? Y describen incluso la ingeniería social inversa. ¿Inversa? ¿Cómo es eso? El atacante crea un problema. Algo sutil, un sabotaje pequeño. Para que seas vos, la víctima, quien lo contacte pidiendo ayuda. Ah, claro. Y entonces el atacante ya tiene credibilidad instantánea. Justo vos me puedes ayudar. Exacto. Y ahí está el peligro que marcan las fuentes. Información que parece tonta, inofensiva. Un número de empleado, el nombre de un jefe, la jerga de un área. Puede ser justo la pieza que le faltaba al ingeniero social para su ataque. Y todos estos casos, desde el espectacular de Rifkin hasta estas tácticas más del día a día, apuntan a lo mismo, ¿no? Algo que Mitnick y Wozniak recalcan mucho en los textos. La tecnología sola no basta. No alcanza para estar seguros. Para nada. El propio Mitnick testificó en el Congreso de EU. Dijo que había entrado a sistemas súper seguros usando una mezcla de medios técnicos y no técnicos. Así lo dijo. Ajá. La gran idea del libro es esa. El engaño humano, la ingeniería social, se salta muchas defensas tecnológicas, incluso las más caras y avanzadas. Absolutamente. Y los resúmenes de los últimos capítulos del libro, según lo que tenemos, conectan esto con la psicología. Mencionan conceptos muy parecidos a los de Cialdini, ¿viste? El de influencia. Sí, claro. ¿Cómo cuáles? Hablan de la reciprocidad. Si te hago un favor, aunque sea chiquito, sentís que me debes una. Estás más dispuesto a ayudarme después. La autoridad. Tendemos a hacer caso a quien vemos como figura de autoridad. La simpatía. Nos cuesta más decir que no a gente que nos cae bien, con la que conectamos. Tiene lógica. Y la prueba social. Hacemos lo que vemos que hacen los demás, sobre todo si estamos inseguros. Si juntas todo eso con la presión que hay en el trabajo, la necesidad de ser productivo, de sacar las cosas rápido, bueno, tenés el escenario perfecto para que la gente baje la guardia. Y ahí entra el ingeniero social. Es un cóctel peligroso. Ahora, hay otra capa acá, ¿no? Que aparece sobre todo en ese capítulo perdido, ese que no se publicó en El arte del engaño. Ahí Mitnick da su versión de la historia. Sí, esa parte es intensa. Él dice que lo movía no era la plata, ni hacer daño. Era la curiosidad, el desafío de intelectual, como un juego para él. Y describe el trato que recibió de la justicia, del gobierno de Estados Unidos, como súper injusto. Habla de haber estado en aislamiento total, meses, y que nunca le dieron una audiencia para ver si podía salir bajo fianza. Algo que él considera una violación de sus derechos, claro. Totalmente. Y gran parte de ese capítulo se le dedica a un periodista, John Markoff, del New York Times. Lo acusa de cosas graves. Dice que Markoff inventó el mito de Kevin Mitnick. Fuerte acusación. ¿Sí? Que publicó cosas falsas o sin chequear. Menciona supuestos hackeos a NORAD, escuchas al FBI, cosas que Mitnick niega haber hecho. Dice que Markoff exageró el peligro que él representaba y que no contó conflictos de interés que tenía. ¿Cómo cuáles? Aparentemente había una disputa por los derechos de una película basada en un libro de Markoff, Cyberpunk, y Mitnick no había querido colaborar del todo. Ah, entiendo. La conclusión de Mitnick es que Markoff se benefició, ganó plata y fama creando esa historia sensacionalista sobre él. Bueno, acá es importante decir, como siempre hacemos, que estamos contando lo que dice Mitnick en esa fuente, ¿no? En el capítulo perdido. Es su mirada de los hechos, muy crítica con los medios, con la justicia. Claro, es su versión. No tomamos partido, solo exponemos lo que dice el material. Y para dar más contexto, el texto también nombra a Buck Blumbecker, un exfiscal que en su propio libro cuestionó algunas tácticas de la fiscalía contra Mitnick y si las acusaciones más graves tenían base real. O sea que no es solo Mitnick diciendo esto. Exacto. Todo esto muestra que el caso fue y sigue siendo muy complejo y controversial. Hubo una batalla de narrativas muy fuerte. Queda claro. Entonces, si esto es tan así, si el factor humano es tan central, ¿cómo nos defendemos? ¿Qué pueden hacer las empresas, las personas? Los textos dicen que la última parte del libro de Mitnick se dedica a eso, a las defensas. Sí. Hablan de tener políticas de seguridad claras y sobre todo de formar y concientizar a la gente de forma continua. Sí, eso es fundamental. Y algunos de los principios que se mencionan en las políticas del capítulo 16 son muy prácticos. El primero, y el más importante, verificación, siempre. Verificar quién te pide algo sensible, quién te pide hacer algo raro. Verificar identidad, autorización, no importa qué tan creíble o urgente suene. Desconfiar un poquito por defecto, digamos. Exacto. Fomentar un escepticismo sano, especialmente con pedidos raros que apelan a la emoción o que meten mucha presión con la urgencia. Después, la higiene de contraseñas, que sean fuertes, distintas para cada cosa, cambiarlas seguido. Lo básico, pero que a veces falla. Sí. Proteger la información que parece trivial, esos directorios, nombres de jefes, ya vimos que pueden ser útiles para un ataque. Tener canales claros para reportar. Si alguien ve algo sospechoso, que sepa a dónde ir sin miedo. Que no se queden callados. Claro. Y un punto clave que recalcan, la formación no debe ser solo decir no hagas esto. Tiene que explicar el porqué. Si la gente entiende el riesgo real detrás de la regla, es mucho más probable que la siga, que la internalice. Entiendo. Que no sea solo cumplir por cumplir. Exacto. Y obvio, reforzar todo esto con controles técnicos siempre que se pueda. Sistemas que obliguen a contraseñas seguras, limitar acceso según el rol. Bien, haciendo un balance entonces, lo que nos dejan estas fuentes sobre el arte del engaño es una imagen clara. La ingeniería social no es un truquito, es una disciplina que va directo a la psicología. y es una amenaza tan seria, a veces más, que las fallas técnicas. Totalmente. La historia de Mitnick, como la cuentan estos textos, con su propia versión controversial incluida, sirve como un caso de estudio brutal sobre los métodos, las motivaciones, las consecuencias. Sí, es fascinante en ese sentido. Y la defensa, dicen las fuentes, no está solo en el software. Está en la gente, en la conciencia, la verificación, las políticas claras. Mitnick, en sus reflexiones finales ahí, dice que cambió, que ahora usa lo que sabe para ayudar en seguridad. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? Una reflexión final que surge de leer todo esto. Si somos como somos, confiados por naturaleza, con ganas de ayudar, respetamos la autoridad, nos cae bien la gente simpática. Ajá. ¿Y si los ingenieros sociales son tan hábiles para explotar justo eso? ¿Alcanza con la formación? Por muy buena que sea, por muy continua. Buena pregunta. ¿O será que el factor humano es, en el fondo, una vulnerabilidad inherente? Una puerta trasera que siempre va a estar ahí, lista para ser explotada. Por más tecnología que pongamos adelante. Complicado. Es una pregunta difícil, ¿no? Fundamental. Y algo para seguir explorando, sin duda, en el mundo de la seguridad.